Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM 106.3. Cumbia masiva, economía sin vueltas. Cumbia masiva, meta economía y sabor. Cumbia masiva, jueves a las 5 de la tarde en Radio Nauta. FM 106.3. Pero muy buenas tardes. No veía la luz. No hay luz. No tiene gas. No tiene luz. Bueno. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cumbia Masiva, un programa de cumbia y economía. Hecho con amor. Y sabor. Y sabor. ¿A sabor a qué? ¿Está todo bien? Sabor a. Sabor a sabor. Voy a rescatarme. Bueno, ¿cómo andan hoy, compañeras? Y compañeros. Mejor que nunca. Bueno, vamos a presentarlas. De mi lado. Un kilo y dos pancitos. De mi lado izquierdo. De mi lado se dice. A mi lado izquierdo se encuentra. Mariano Félix, economista, conductor, compañero. Compañero. Persona. Persona, ser humano. Humano. Investigador. Ser humano. Hombre. Con un gran, gran corazón. CONICET. Bueno, se podría decir que es el representante del CONICET en Radio Nauta. Exactamente. Básicamente eso. Y si alguien que está en desacuerdo, oficial, que diga lo contrario. Claro. Llame por teléfono y que diga. Si pueden, porque como esto en el programa va a estar medio raro. Hoy va a estar medio raro. Y a mi lado derecho se escucha su voz, su fino timbre. Zorra. Compañera Kimei Figueroa. Buenas tardes, Belén. Buenas tardes, Mariano. Mucho gusto. Bien, yo no soy representante del CONICET. No. Justamente eso no me tocó en la vida. Ni me va a tocar dentro de muchos años, supongo. ¿Sabes? Pero, ¡Mariano! Instrumentos musicales. Cerrá el programa. ¡Mariano, corten acá! Cerrá la persiana. ¡Ay, cara, Belib! Bueno, no sé ya, me quedé sin palabras. No voy a poder igualar ese comentario. Igual es real. Es verdad. O sea, el CONICET no lo queremos tocar. No es que no. La verdad, yo no ni sabemos. Siquiera sé qué significan las siglas CONICET. Algo. Podríamos, ¿qué son? Podría ser la consigna si este programa no estuviera con algo especial. Con algo especial, que no podemos decir. ¿Para qué? ¿Qué es lo especial? No, a mí me censuraron antes que empiece. Claro, la conductora acá oficial tiene que decirlo. Nosotros somos acá acompañantes. Pará. Yo no puedo creer. ¿Cuándo me convertí en la conductora oficial? Recién, cuando me prohibiste cosas. ¿Qué dije? Te dije una cosa que no digas. Sí, bueno. Que lo quiero decir yo. O sea, tenía pensado arrancar el programa así. Bueno, nosotros estamos para que lo digas. Dale, gracias. Hoy es programa grabado. Nuevamente nos volvemos a confundir cuando hacemos otras, claro, cosas. Exactamente. Hoy es jueves y salimos con programa grabado. ¿Me entienden? Ya me confundiste. Hoy es miércoles y salimos con programa grabado. Mañana jueves. Mañana jueves. Que hoy es mañana. Hoy es jueves. Yo lo único que quería decir era como volver a futuro. Quería repetir el chiste de la última vez. Está simplemente. Yo te corté las alas aquí. Me cortaste las alas. Es bueno, una de las pocas formas de ir al futuro, de ir y volver, no sé cómo sería, ¿no? Y sí, ¿con las alas? ¿Las alas? ¿O con el colibrí? ¿Cómo se llamaba el auto de volver al futuro que estuvo acá? El DeLorean. Se expuso hace... ¿En dónde? No sé si el año pasado o el anterior, que vino también el doctor McFly. No, McFly era él. ¿El doctor cómo se llamaba? El doctor... El científico. Estuvieron acá exponiendo, sí, el DeLorean. ¿En serio? Mirá, ¿sí? ¿Acá che? ¿Dónde? En Garbarino. ¿Chicos? ¿Lo vendían? Ah, bueno, si lo dice dice la odontóloga profesional. Que decimos, es le una creemos, realidad. Le creemos. Ahora, si lo digo yo, es porque... No, sos tan no serás no tan creíble. No sé. El colo no me creyó. El colo del otro lado, vos no me creíste. Te vi la cara de incrédulo. Sabés que yo me acordé de la propaganda de Garbarino. Exactamente. Pero igual te creí desde un primer momento. Yo ni me acordaba. Jamás no te creí. Jamás. Mirá, a mí, dudó a mis amigos del barrio, les gustaba mucho Volver al Futuro. Está bueno. A los Espinosa, a los famosos Espinosa, amigos míos, nos gustaba mucho. Sí. Entonces. El futuro. Sí. Entonces esta información es verídica, querida. Los Espinosa y los Figueroa, como los Montecu y los Capuleto. Exactamente. Son familia de una historia así. Bueno, estamos en este programa grabado. Grabamos el día miércoles, pero salimos hoy jueves, ¿sí? Porque hoy, porque mañana es por eso mismo, porque es feriado el día jueves. Nosotros no queremos trabajar un feriado, así que adelantamos nuestro trabajo, porque somos gente muy prolija. Y estaríamos en este momento tomándonos unos mates con pastelitos. ¿Qué estaríamos haciendo un jueves feriado patrio? Unos pastelitos, una chocolatada caliente. Algo así, o un submarino. ¿Pastelito de membrillo o de batata? Membrillo. Uy. Bueno. Pero vos sos anti-membrillo. No. Ah, yo tampoco soy anti-batata. Como que sí, hay. Sí. Claro. ¿Vos, Mariano? No, está bien. A mí me gusta más la batata en general, pero el membrillo puedo. Somos flexibles. La verdura. Y frente a la comida en general, viste, uno es bastante flexible. Este grupo no. Excepto algunas cosas raras que hace Belén, viste, que te invita a la casa y cocina que cosas extrañas. Pollo. No le gustó nada. No. Fue terrible. Eso fue pasa raro. Que lo que nos hirió fue que vos nos dijeras que nos ibas a recibir. Que Belén nos dijo que nos invitó a la casa. Nos dijo, vengan a comer un asado. Somos una reunión del programa, qué sé yo, no sé qué. Y terminaste cocinando repollo. Repollo, ni siquiera. Repollo a la sartén, ¿no? Algo así, al disco. Repollo al disco. Resulta que colgué y estaban las carnicerías cerradas. Claro. Hoy no se puede confiar en nadie. No se puede confiar en nadie. No, vos pensaste que pensamos que iba a ser pollo al disco y dijo, traje un repollo. Un repollo. Sí, fui criticado porque cociné repollo que. Eso se suele hacer, porque ustedes no son gente gourmet, así no entienden nada. Pero lo que yo armé fue un asco. Yo no lo sé. No fue tan asco, pero bueno. Fue un asco. Me sobró en la casa, ni yo lo quería comer. No. Nadie quería. El gato no lo quiso, el gato no aceptó. No, el gato ni lo. Las lauchas. Nadie. Nada. Lo importante es la intención. Que vale la intención. Obvio. Y que siempre vos tenés el corazón muy grande para si viene del corazón, se acepta. Pero los veía, ¿viste? Cuando no le gusta la comida a la gente, que como que con el tenedor van jugando con el repollo, que lo miran, tipo, ¿qué me diste, Negri? Un montón tardamos en comer. No era repollo. Aparte, el repollo es peligroso después. Es caldoso. Sí. Vamos a volver al programa también, ¿no? Dale. Que estábamos teniendo hoy. Nos falta decir nuestra vía de comunicación de Radionauta. Si quieren, las digo yo. Mariano, ¿qué querés? O la dice aquí. No, que lo diga Mariano así como Freddie Mercury. No, lo voy a hacer sin Freddie Mercury porque ya aprendí cómo hacerlo. Ah, bueno. Quiero girar el micrófono. Mirar así de costado. El teléfono es 451-6917, no sé para qué lo estamos dando, porque nadie nos va a poder llamar. No, llamar nada. No, nos van a llamar y no le vamos a contestar. Pero porque, bueno, a la gente le gusta que le mientan, querido, le gusta que le mientan. Eso es cierto, nos gusta que nos mientan a todos. Que llamen y que no atienda a nadie, porque también tantas veces pasamos el teléfono y nadie llama. Claro, entonces ahora llamen y jódanse. Que digan lo que quieran. Radionautafm@gmail.com, obviamente el correo electrónico, radionauta.com.ar, el web de la radio. Ahí están todas las vías. Ahí te podés meter y podés escuchar online. Podés navegar, quien dice. Escuchar los programas surfear en Twitter. El Twitter de Radionauta es Radionauta FM y Radionauta es el Facebook. Exactamente. Y Cumbia Masiva es el Facebook. Exacto. Cumbia Masiva. Es para que sean nuestras amigas y nuestros amigos. Y nuestro grupo personal de Facebook se llama Cumbia Sin IVA, porque en un momento el programa se iba a llamar así. Se iba a llamar así, pero... No tenía sentido, nos dimos cuenta. Pero no hacía gracia. Tenía mucho más juego de palabras más IVA que sin IVA. Claro. Como que era, bueno, estamos contra... Whatever. Claro. Que le hizo el FACA el nombre. Sí, lo que lo terminó creando él. Exactamente. Fin y al cabo, qué raro que no fue Eduardo, nuestro amigo Olguín. No, porque los de Eduardo son muy malos. Yo no tengo problema de decirlo son malos. Aire, porque yo se lo digo en el rostro también. Mira, acá dicen que es verdad. Está empeorando. El único que estaba bueno era ese de cómo iba a ser cómo se iba a llamar el programa de los carniceros suicidas. ¿Cómo iba a ser? Que era de cabeza al vacío. Ese, la verdad, tengo que reconocerlo, tiene onda. Fue uno en 35.000. Claro, yo ya le expliqué a Eduardo. Pero bueno, él algún día lo entenderá o no. O cada uno con cada cual. O el programa de los carniceros rockeros. Chori Punk. Está bueno. Estaba bueno. Al final están bastante bien. Pasa que te tienen que agarrar en un momento porque te engarra cualquier momento. Es un compañero que está por el Olga, que se encarga de la biblioteca, y vos vas caminando para una reunión, vas, volvés y te dice, che, parate una idea. ¿Te enteraste del programa de Biri Bici Watch? Estoy con la cabeza, y te hablé en otra. Y dices, bueno, muy bueno. Bárbaro y seguís. Exacto, sí, a mí me pasa exactamente eso, lo mismo. Pero a veces se lo necesita él. Necesitas a un hombre, algo, y el chabón está. Es verdad. Te tira. Pero por bueno, eso. ¿No? ¿Necesitas un titiritero? Está a mano. Hay hombres que luchan un día y se van a repesar. Y son peores, punto. Y hay otras personas como Eduardo. Eduardo de la Biblio. Eduardo de la Biblio. Es un compañero que queríamos mucho, es delegado. Que queríamos, dijo. ¿Qué? ¿No dijiste queríamos? Que queremos mucho. Él, porque él, bueno. No. El día de hoy, pasado ayer, lo matamos. Como tenemos esa ventaja de viajar en el tiempo, estamos dando una pista del asesinato. Bueno, si no bueno, se entiende nada, estamos en Cumbia Masiva, es un programa de cumbia y economía de Radionauta, la 106.3 FM, megahertz. Exactamente. Como el ¿Qué es megahertz? Son ondas magnéticas. Bien. ¿Qué sé yo, boludo? Bastante bien. Son bien. Ondas de algo ondas. Que hace diferente el sonido del FM, que es frecuencia modulada. Ah, mirá eso. Eso es increíble. ¿Qué más? Sí. A ver, ¿y AM qué sería? Es antes del mediodía. Eso, qué bárbaro. ¿Quién va a decir otra cosa, eh? Nadie. Bueno, que vengan acá a decirme. Que lo llamen, que viajen en el tiempo. De afuera del estudio, de la pecera, dicen que otra cosa. La M se escucha peor, tiene que ver porque es AM, se escucha como sucio el ruido. Pero más lejos se escucha. En AM está Víctor Hugo, en FM está nosotros. El ranking Cumbia de los 40. En AM está Víctor Hugo y Dolina. Y Dolina. Y nosotros estamos acá. ¿Qué? Me gustaría estar en la M ahora que estoy pensando. ¿Sí? No sé. Y la M, mira, te escuchan, estás acá y te escuchan en Costa Rica. Mira, me gustaría estar donde estoy, ¿sabes? ¿Dónde estoy? En esa silla. Esta radio, de la cuestión. A veces me encanta esa cultura popular. Gracias, Belén. No, me canso. Ah, te canso. Gracias, igual. Eso también me hace. Es una crítica consentida. No, igual. La sinceridad sos genial. Se viene bien. Pero yo trato de hacer mi aporte desde donde puedo, ¿viste? Bueno, basta. Basta introducción. Dale. Dijémoslo sí, todo. Estamos introduciendo un montón. Ya vino una chica que vamos a entrevistar. Está acá. Que es una amiga nuestra muy querida. No vamos a decir ningún dato todavía. Parece que espera expectantes. Suspenso. El nombre empieza con. Expectorantes. Es la consigna del día. ¿Con qué termina el nombre? ¿Cómo termina el nombre de la chica que no saben quién es? Bien. Nadie se va a ganar las pizzas. Este premio va por un auto cero kilómetro. El que se sabe el nombre de la chica, que no decimos nada, nunca vamos a decir quién se llama. Y no vamos a decir dónde la conocemos, ni de dónde es, ni nada. ¿Cuál es su paradero? Tírelo. Perfecto. Vamos a ir a un tema musical de la cumbia, si les parece. Me parece. Y continuamos en Cumbia Masiva. Cumbia masiva. Pa' que baile. Meta economía y sabor. Pa' que baile otra vez. Cumbia masiva. Ahí va. Porque hay ricos y pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están allá en la tierra. ¿Cómo se llama? Se llama capitalismo. Y se lara. Militará con tu compañerito, se ronda cantando así. Me encanta esta canción. Bueno, estamos acá. Es una gran canción. Sí. En el segundo bloque de Cumbia Masiva. Aparentemente sería el segundo. Podría decir. Podría decir. El 2,5 que... casi te diría, porque bueno, el bloque 2 original no anduvo bien. Estaríamos en el segundo bloque, creemos, de Cumbia Masiva, programa especial. Especial. Grabado en Radio Nauta en. En los mismísimos techos de Olga Vázquez. No hay que tocar nada, no hay que romper nada porque podemos alterar el tiempo. Exactamente, como el vuelo de la mariposa. O como Volver al Futuro. Sos tan básica, querida. O el capítulo de los Simpsons. De la tostadora, que viaja en el tiempo con sí, la tostadora. ¡Qué bueno! Eso estaría bueno, ¿eh? Ese es mejor chiste que de la Volver al Futuro. Bueno, ya gracias. No, borra, borra que volvemos a grabar. Bueno. No dijimos que el Colorado nos está operando, ¿lo dijimos? No, pero la maldad se sintió. Pero la damos a entender. Y sin anestesia. Sin anestesia. Bueno, nos está operando el Colorado mala leche. Uy. No, eso es grave. Nos está operando el Colorado. Juicio y castigo para Belén. No habla por todos esta chica. Ay, ay, cómo se lava las manos. Bien que hablaba mal de él cuando no llegaba. Como Judas, querida. Bueno. Estamos, ¿Judas se lavó las manos? No, ¿cuál era el que se lavó las manos? Pilato. Poncio Pilato, ¿eh? Poncio Pilato. No, no sé yo. Sí, Poncio Pilato. Mirá, no te hagas el que no sos religioso. Bueno. Sí, la verdad. Se están peleando por... por cosas tontas. ¿Por qué se están peleando? Por cosas del catolicismo. Ve lo que hace la... el pasado. El Papa argentino nos tiene mal. Es verdad. Yo no puedo creer que todavía el Papa sea argentino. Viste, ni siquiera no ganamos la Copa América. No sé para qué mierda lo queremos. Me chupo un pecho si el Papa es argentino, si el Papa es europeo o es internacional. No ganamos el Mundial, no ganamos la Copa América. ¿Qué, para qué mierda nos sirve? ¿Sabes qué? Para que gane San Lorenzo, querido. Así te lo digo. Te lo digo como se dice las cosas. Al final me voy a hacer, no sé, chilena, uruguaya. Por ahí tengo más éxito. Uruguaya sería genial. Pero estamos en la columna de Mariano Félix de Economía. Donde vamos a hablar, vamos a cerrar el tema de Grecia, que veníamos hablando la semana anterior sobre este referéndum. ¿Es verdad, Mariano? Venimos hablando de eso, sí. Del referéndum que Grecia tenía que elegir si que sí que es verdad. O que no. Exacto. ¿Qué quería Grecia? ¿Qué quería Grecia? Si quería o no quería el pueblo griego, digamos, aprobar el acuerdo que la Troika, el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo y la Comunidad Europea le planteaba a Grecia como política de ajuste. Ese acuerdo, esa propuesta de ajuste, el pueblo griego el día domingo pasado, si es el próximo pasado, dicen, ¿no? Ah, no sabía. No, el próximo pasado sería el próximo. No, el próximo pasado es próximo o pasado, me parece. El domingo anterior. Viajando, yo diría. El domingo pasado, claro. Ah, bueno. Claro. No, pero igual seguimos. Claro, como que fue el domingo pasado, justamente el próximo que pasó. El próximo. Ahí está. Ah, bien, ahí comprendí. Ahí está, bien. O sea, está bien. El domingo muy próximo bien. Pasado. ¿Y eso que no comió chipá? Es verdad. No, nos faltó. Ahí, nos faltó. ¿Vos trajiste bizcochito, Mariano? Y porque es miércoles. Aunque sea jueves, 9 de julio. No querés, vos sos muy respetuoso de los jueves. Claro, yo solo chipá los jueves. No, boludo, y claro, por eso se me está acabando la nafta ahora. Claro, yo me está por bajar la presión. Yo te puedo quiero un chipá, un bizcocho, un librito, trae. Un Don Saturn. Quemar una cosita, un bomboncito. Un Don Saturn. Un garoto de Brasil. Como esos bizcochos Jorgito que tienen una cantidad de grasa. No, comí, pero otro día comí de la marca esa de las pepas, ¿cómo es la marca Piola? Las pepas galletitas. Pepas Che. Valdemar. Pepas Che Guevara. Pepas Piola, ¿cuáles son? Bueno, no sé, en fin. Es una historia que ya no tiene importancia. Tía Maruca. No, no importa. Bueno, en fin. Peponas. ¿Qué pasó con Grecia? No voy a hacerle Grecia. Propaganda a las grandes empresas. Fachitas. ¿Qué pasó con Grecia, Mariano? ¿Qué eligió? Uy, qué tono. El ¿qué pueblo griego, el pueblo de Grecia. Mariano está muy picante. Fue sí, el pueblo de Grecia fue a las urnas el domingo. y decidió por más de un 60% rechazar esta propuesta de ajuste muy importante que planteaba, digamos, los poderosos de Europa, podríamos decir. Esto obviamente significa que el gobierno griego, el gobierno de Syriza, de esta coalición de izquierda que hace 5 meses que está en el poder del Estado, en Grecia, sale fortalecida. Porque las negociaciones continúan, no es que el pueblo dice, bueno, no queremos ningún, este acuerdo no lo queremos, lo rechazamos y se corta todo. En realidad, en estos días continúan las negociaciones, pero ahora el gobierno de Syriza tiene una fortaleza diferente, cambia la correlación de fuerzas porque, bueno, se para sobre esa, sobre el hecho de que tiene un enorme apoyo popular cualquier propuesta que haga. Y esto creo que es el punto más importante de como conclusión, digamos, del proceso que se dio hasta estos días, que es poner, digamos, en primer lugar la decisión popular a la hora de discutir una política económica, podemos decir en este caso, porque en realidad lo que se está discutiendo es qué política económica va a llevar adelante el gobierno de Grecia. Poner adelante la decisión del pueblo, más allá de si es o no un problema, si es compleja la decisión, porque también se planteaba, yo recuerdo alguna gente, digamos, de la Comunidad Europea, creo que fue el primer ministro francés, que planteaba que era una decisión compleja, digamos, qué política económica había que llevar adelante y que no se podía poner a la discusión popular, ni menos al voto popular, digamos, de esa decisión. Y en realidad, que era una cuestión técnica, digamos, y en realidad lo que ocurrió es todo lo contrario, justamente ratificar que no importa el tipo de decisión, no importa la complejidad del tema, no importa la naturaleza del tema, el pueblo siempre tiene la primera palabra y tiene derecho a dar su opinión al respecto. Una cosa que ocurrió a posteriori sobre las horas en las cuales empezaba a conocer el resultado fue que cambió el ministro de Finanzas, que es, digamos, el Baris, y no me acuerdo el apellido ahora. Sukluski. Trotsky. Baris. tengo el libro en el bolso, en realidad. Bueno, busquemos en los libros mejor que en internet. ¿Sí? ¿Vos decís? Volvamos a las viejas. No, lo que yo te quería comentar mientras vos, Mariano, revolvés en tu mochila, era que lo veíamos venir, digamos, a cómo Grecia iba a responder ante la troika, ¿no? Era como que se veía venir que iba a ser un resultado negativo ante el ajuste. Sí. Digamos, claramente el planteo del gobierno de Grecia, digamos, y la posición de la población, o sea, el gobierno de Syriza entró, digamos, fue electo básicamente porque planteó un programa de oposición al ajuste que planteaba la Comunidad Europea en su conjunto. De manera tal que este referéndum simplemente ratifica y fortalece esa decisión popular de no llevar adelante un ajuste feroz para corregir los problemas que la economía griega tiene y que son reales, digamos. No es que no hay problema en la economía griega y que no hay que hacer nada. Los problemas básicos de la economía griega hoy que hay que resolver y que todavía sigue en discusión cómo hacerlo, digamos, parte de esto es lo que estuvo planteado el otro día, tiene que ver por un lado con que no está creciendo la economía. Hace 5 años que está en declino la economía griega. Cayó la producción global como un 30% en 5 años. Se produjo en 5 años lo que en Argentina se produjo entre 2001 y 2002. O sea, es un proceso más prolongado en el tiempo, pero la magnitud final es más o menos la misma. En Argentina, entre 2001 y 2002, la economía en su conjunto cayó cerca de un 25%. Toda la producción global. En Grecia esto se produce en un periodo más largo. O sea, es una crisis tan profunda, pero más prolongada en el tiempo. Digamos, el ajuste que se va dando es más lento. Por otro lado, un problema grande que tiene la economía griega es el nivel de endeudamiento que se ha acumulado. Es un nivel de endeudamiento que es muy grande en comparación con la capacidad económica del conjunto de la economía de hacer frente a esa deuda. Es como si tuvieran una familia cualquiera tuviera una deuda que es más que el total de los ingresos que tiene cada mes, digamos, para pagar. Tiene que pagar mucho más que eso, ¿no? Claramente no alcanzan los recursos que tiene para hacer frente a esa deuda. La deuda esa tiene una característica particular. A diferencia, por ejemplo, de la deuda que tenía Argentina en 2001-2002, que era deuda con un montón de acreedores privados, casi todos. Había algo de deuda con el Fondo Monetario, Banco Mundial, pero la mayor parte de la deuda argentina en 2001-2002 era con agentes privados, fondos de inversión, etcétera, con estos que hoy algunos se llaman fondos buitres, se los llama así. La mayor parte... te salió muy bien el buitre, ¿eh? Muy bien, como no está Pablito, tenemos que hacer los ruidos en vivo. Sí. Aplausos. Bravo. La deuda esta que tiene el gobierno, que tiene el Estado griego, digamos, la deuda externa, es en su mayoría con Europa. con el Banco Central Europeo, con la Comunidad Europea y con el Fondo Monetario. Es una deuda con estos actores. O sea, los actores acreedores están muy concentrados. Es muy claro quiénes son, son bien individualizables. Y son los que están del otro lado de la mesa de negociación. Claro. Entonces vos tenés estas dos cosas en particular. Economía muy estancada y decreciente, niveles de endeudamiento muy, muy altos. Y una política que desde hace varios años ya es de ajuste a nivel de Grecia. El gobierno griego anterior a Syriza viene reduciendo el gasto público, ajustando las clavijas, podemos decir, bajando los salarios, bajando jubilaciones, reduciendo los gastos en salud, educación. Por eso también, obviamente, fue electo un gobierno de izquierda, digamos, que con un programa diferente. Pero esta situación toda ahora está ahí y se prolonga en el tiempo. La discusión es cómo llevar adelante un ajuste, en los hechos es efectivamente un ajuste, pero que tenga menos incidencia en los sectores populares, en los sectores más empobrecidos, y que ese ajuste, como muchas veces se dice, lo paguen los ricos, lo paguen el gran capital, lo paguen las grandes empresas. La realidad es esa, no está en discusión, que tengamos en cuenta que Grecia es una economía capitalista, que está inserta en el capitalismo europeo, que es parte del capitalismo global, o sea, no es una economía por fuera de eso, y la lógica del capitalismo opera en Grecia. Las presiones para ese ajuste son presiones presiones sistémicas, uno podría decir, del propio sistema económico. Y la discusión hoy, a corto plazo al menos, es cómo recuperar la capacidad de crecimiento, cómo recuperar la capacidad de pago de esa deuda, eliminando la mayor parte, si es posible, que es lo que debería ocurrir, porque gran parte de esa deuda es ilegítima e ilegal, como ya dijimos. Pero de alguna manera, digamos, recomponer las condiciones para que Grecia vuelva a crecer y pueda volver a crear empleo, los salarios puedan volver a crecer, etcétera. Marian, y vos habías comentado que como que este ajuste, o sea, se está viendo de qué manera mejor hacer un ajuste, porque es irreversible, o sea, hay que hacerlo. Es hacer un ajuste. El ajuste tiene estas características. Por un lado, los problemas que tiene Grecia. Un problema es la deuda. La deuda hay que reducirla. Ahora, ¿cómo se reduce esa deuda? Esa es una discusión. Si esa deuda se reduce, porque el gobierno griego dice, nosotros no la vamos a pagar, y listo, y desaparece. Se entra en cesación de pagos unilateralmente, digamos, y el gobierno repudia la deuda, o la reducción de la deuda es acordada con los acreedores. Esa es parte de la discusión. Pero efectivamente, si la deuda no se reduce, el pago sobre esa deuda, los intereses que hay que pagar anualmente son impagables, y Grecia no puede funcionar como economía, no puede andar porque la cantidad de recursos que salen de la economía para pagar esa deuda, para hacer frente a esa deuda, son tan grandes que no queda nada para la actividad económica interna, podríamos decirlo de esa manera, simplificándolo. Entonces, la deuda tiene que reducirse. La discusión es en qué monto. ¿Qué monto, digamos, los acreedores reconocen que puede ser algo razonable? De hecho, después del referéndum, el Fondo Monetario Internacional, la presidenta, la gerente general, digamos, del Fondo Monetario Internacional, planteó que bueno, que podrían ellos aceptar una reducción del endeudamiento global de Grecia. Algo que hasta ese día no se aceptaba de ninguna manera. Por lo menos lo dijo el Fondo Monetario. Europa, la Comunidad Europea, el Banco Central Europeo, Alemania, los países más importantes, digamos, no plantean esto. Pero bueno, se abrió un poco el panorama de las posibilidades. Esto por un lado. Y después, algo que Grecia tiene que resolver es cómo llevar adelante una reestructuración que le permita financiar el conjunto del gasto público, que hoy también es un problema, digamos. Parte de la discusión es, bueno, el Fondo Monetario, la Troika, digamos, plantea un aumento de impuestos, sobre todo en el impuesto al valor agregado, el IVA, que es un impuesto al consumo, que recae más sobre quienes consumen y, por lo tanto, los sectores populares. El gobierno griego también planteaba un aumento en los impuestos sobre las grandes corporaciones, y parte de la discusión era en qué monto tenía que aumentarse ese impuesto. Parte de la discusión es qué hacer con las jubilaciones. El gobierno griego, digamos, y la Troika plantean que hay que extender la edad jubilatoria. Esto es típico de cualquier ajuste, de los ajustes que suele haber en política jubilatoria. En vez de, digamos, hacer que la gente trabaje más años, de manera de reducir los gastos a futuro del sistema previsional. Aumentar las cotizaciones, cuánto se paga para aportar al sistema de previsión. Quiénes reciben y cuánto reciben, cuáles son los montos globales de las jubilaciones. Hoy Grecia tiene, por ejemplo, una cobertura especial para los jubilados más pobres, como un complemento salarial, sería un complemento de la jubilación, que la Troika quiere eliminar inmediatamente. Y el gobierno griego lo que dice es, eliminémoslo esto, pero en un periodo programadamente de acá a 5 años. De manera de ir resolviendo el problema de los ingresos de esos jubilados con el sistema general y después ir sacando esta compensación. Entonces, eso digo, esos son los problemas. Tiene un problema fiscal importante Grecia, que tiene que encontrar una vuelta. Sí, digamos, Grecia tiene como un lugar estratégico en Europa que estamos todos mirando a ver qué va a pasar, porque también es ejemplo de, o sea, hay muchos países endeudados en América Latina, en Europa, y son ejemplos, digamos. El pueblo elige que no quiere este ajuste de la manera que lo quiere la troika, ¿no? Uh-huh. Pero es interesante a ver con quién negocia, pueden llegar a negociar Grecia ahora, porque son ejemplos, y cómo sigue también, porque puede ser que el pueblo haya dicho que no, pero después los ajustes se pueden generar de otra manera o se ve de otra manera un poco más oculta, como lo suele hacer el capitalismo, ¿no? Uh-huh. O obligando a pagar de manera urgente, rápida, no sé, desconozco bien mucho. Pero eso, como hay que seguir el ejemplo de Grecia de cerca a ver qué, cómo sigue. Sí, porque aparte Grecia, digamos, esto es un ejemplo para otros países que están en situación parecida en Europa. Vos tenés Italia, España, Portugal, todo como esta, la periferia suroeste, digamos, Italia, España, Portugal, Irlanda, allá en las islas, digamos, británicas. Esos países están en situación parecida en el sentido de altos niveles de endeudamiento, recesión económica prolongada. Y entonces, lo que pasa en Grecia puede ser un ejemplo para esos espacios económicos y para esas sociedades y para los movimientos populares de esos territorios. Entonces, esto es un tema. Otro tema es la cuestión más geopolítica, de qué lugar ocupa Grecia en la región, que tiene un lugar importantísimo en la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, digamos, a nivel de bases militares, están en la frontera este, digamos, de Europa, y está digamos, de cara a Medio Oriente, de cara a todo lo que es el espacio de la ex Unión Soviética. Entonces juega un lugar central ahí. Y paralelo con esto, Grecia está buscando como nuevos aliados, que son Rusia y China, digamos, como para poder tener más márgenes de libertad. Lo que Grecia está, digamos, el gobierno griego está buscando en toda esta estrategia de los cinco meses que ya lleva desde que fue electo Syriza, es mejorar los márgenes de libertad para cualquier tipo de negociación. Sea un acuerdo con la troika, sea la salida directa del euro, que es una posibilidad también, que Grecia recupere la soberanía monetaria y la moneda que Grecia emita sea una nueva dracma, podríamos decir, la que era la vieja moneda, la dracma, y ya el euro o no circule más por Grecia, o sean dos monedas las que circulen por Grecia. El euro, como moneda europea que circule, como acá circula el dólar, digamos, y una moneda nacional regulada por el Estado local griego. Muy buen plan, Mariano, ya podés irte para allá. Pero podés hacerte griego. Sacate la nacionalidad. No tengo ninguna. No sé si es. Me tendría que casar con una griega. O un griego. ¿Hay un matrimonio igualitario? A eso no sé, en vez de que no. No sabemos. No sé, la verdad. Habría que averiguar. Bueno, yo te averiguo y te aviso. Dale. Te llamo. Te llamo. Te llamo. Bueno, y está bueno. Así que, esa y lo que decía recién de Rusia, digamos, y China, son fuentes de financiamiento alternativos a la Troika, al Banco Central Europeo, a la Comunidad Europea, que le vienen prestando plata a Grecia para seguir alimentando la bola de la deuda externa. No es que los préstamos que estos organismos le dan a Grecia son para resolver el problema, sino que lo único que hacen es hacerlo permanecer en el tiempo. Es lo que han hecho en estos últimos 5 años. La posibilidad de que haya otras fuentes de financiamiento distintas, inclusive fuentes de financiamiento vinculadas a inversiones. Por ejemplo, Grecia está negociando con Rusia la posibilidad de construir un gasoducto desde Rusia a través de Grecia para llevar gas a la región. Eso implicaría para Grecia no solamente actividad económica, ese gasoducto, sino que implicaría ingresos, digamos, recursos reales que Grecia les pueden servir para un montón de cosas al gobierno griego, ¿no? Entonces, como son opciones que se están explorando, que el gobierno griego está explorando, a la hora de tratar de cerrar la mejor negociación que pueda. Está claro que ahora tiene, y acá cierro esta idea, digamos, está claro que ahora el gobierno griego tiene el aval popular masivo. Había sido electo con menos del 50% de los votos hace 5 meses y hoy tiene al menos en esta cuestión concreta el apoyo de casi 2/3 de la población. Esto es un avance en esos términos. La renuncia del primer ministro, del ministro de finanzas, quiero decir, dijimos que se llamaba Yanis Varoufakis. Fácil de acordar. Yo me lo acordé, yo le iba a decir Yanis Varoufakis. Motherfucker Broñac. Motherfucker. ¿Y sabés quién lo reemplazó? Uno que se llama Sakalotos. Sakalotos. Bueno, parece más fácil. Jodín, que se llama así. Sakalotos. El tipo que tiene que hacerse cargo de la crisis económica de Grecia se llama Sakalotos. Sakalotos. Si saca el loto, capaz que zafan, digamos. Ay, genial. Es parecido a Kakaroto. ¿Saben quién es Kakaroto? No. El de Coso. El de Goku, ahí está. Exactamente. ¿Sabes que esa serie, esa cosa, nunca entendí el dibujito ese? Y no es como... Goku, no, que está Kakaroto y está el... ¿Cómo es el otro? Gohan. Gohan es y Kakaroto son como la misma cosa, ¿no? De mi corazón. ¿No es lo mismo como el emoción. Intendente que fue de Necochea? ¿Saben cómo se llamaba? No. Telechea. Telechea. Ese es tremendo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular? Porque Telechea, el apellido. ¿Por qué va a ser? Y nos vamos en ¿sí? Cumbia masiva. Levanten todos, bueno, cierren todos. Bueno, pero pará. No, si, mirá, vos eras muy economista, muy inocente. Del CONICET, yo soy pero muy inocente. De Telechea. Muy inocente es soy. Un chistecito. Yo estoy diciendo como... Es como que Débora Vitroso. Pero que tu intendente se llame así, sabés que estás destinado al fracaso de tu ciudad. Claro. Yo no te voto. No sé qué onda, qué proponés. La gente, ¿qué vota, querido? ¿Qué vota ese apellido? ¿Qué vas a decir? Te está cagando. Por favor. O te está haciendo otras cosas. Pero bueno, Marian, esperemos que en Grecia está Sacalotos. Está Sacalotos. Sacalotos y no te lechea. Por suerte. Así que ¿cómo salimos de esto ahora? ¿Cómo sería? Mirá, Grecia, a mí me parece que me desubiqué. No. A mí me parece que lo que traje fue claridad, verdad, a los medios populares. Justicia. Justicia. Pido bueno, castigo. Bueno, vamos a... Qué fácil que es. Aparte, derrapar, ¿eh? Escuchame, mal que mal, me callé toda la nota. Vos hablaste, no dije un comentario, porque un poco me censuraron. No. Estaba chequeando Facebook. Pero me tientan. Yo algo tengo que decir. Yo lo dije para que lo digas. Bueno. Por favor. Así es la cosa. Dijo. Vamos a seguir de cerca a Grecia, entonces, Mariano. De cerca. Y ahora hay que seguir de cerca, y esto lo vamos a hablar el jueves que viene, a China. Bueno. Que me China encanta. Está. Vean el simbolito. Pum para abajo. Pum para abajo, no. La bolsa reventó. No. ¿Y ahora? Te volé la bolsa, Grecia. ¿Qué pasa con la soja? Estaba por zarpar otra vez y me ubiqué. ¿Qué hace? ¿Qué pasa con la soja? Eso sí, todo se va. Todo puede ir al carajo. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué será de nosotros y de nosotras dentro de 30 años, Mariano? Vos que lo sabes todo. Y tenés ese libro ahí. Yo voy a tener más de 70. El Minotauro Global. No sé, puedo estar en... ¿En un geriátrico? En un geriátrico, en un cajón. O recorriendo el mundo. Bueno, qué buena opción la última. Muchas opciones diferentes. Bueno, vamos a un tema musical, si les parece. Vamos, un tema musical. Creo que vamos a ir un tema musical y una tanda, creo. Lo digo así, de pronto me parece, por ahí lo pasa, por ahí no. Me encanta. Bueno, seguimos en Cumbia Masiva, programa grabado el día jueves.

masiva. Cumbia masiva. Pa' que baile. Bueno, estamos en comunicación con Lucas Aiden, es militante del Frente Popular Radio Santillán, Corriente Nacional, por la movilización que hubo el miércoles 8 de julio, el día de ayer. Te llamamos para que nos cuentes un poco cómo fue la movilización. Hola Lucas, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Belén? Sí, te cuento, movilizamos por denunciando las políticas del gobierno municipal que no benefician a las clases populares, que no benefician a los barrios de la periferia de la ciudad. Bien. Reclamamos por puestos de laburo y mejoramiento en cada uno de los barrios. Está bien, Lucas, ustedes se concentraron, fue la concentración en Plaza Moreno, ¿verdad? Sí, concentramos ahí en Plaza Moreno, enfrente del municipio. Estuvimos cortando hasta que nos dieron una respuesta, que no fue una respuesta que nos dio, que no una respuesta satisfactoria, que responda a las demandas que veníamos teniendo. Y después movimos también denunciando al Aníbal Fernández, que es uno de los responsables de la masacre de Avellaneda. Y Luqui, te hago una pregunta. ¿Nos podés historizar cómo viene el reclamo este por las cooperativas municipales? Porque hoy se movilizó, pero ¿por qué se movilizó y qué pasó durante la semana? ¿Qué estuvieron? ¿Cuáles fueron las movidas que se estuvieron haciendo por estos puestos de trabajo? El reclamo de los puestos de trabajo es un reclamo que no es de ahora, es un reclamo que venimos llevando a cabo hace más de 2 meses, cuando tuvimos una reunión con Gabriel Brera después de cortar calle 7 y 50, y que le planteamos la necesidad de los puestos de trabajo y acordamos que se iban a efectivizar. Pasaron los meses y no hubo ningún tipo de respuesta. Entonces decidimos volver a la calle. Bien, y entonces ustedes tienen a una reunión más, ¿quedó algo acordado con la municipalidad? Quedó acordado una reunión, pero creemos que no va a haber ningún tipo de respuesta y esto va a implicar salir de nuevo a la calle. También denunciamos que esos puestos de cooperativas se utilizan clientelarmente, digamos, los utilizan para su campaña electoral, siendo ellos también los responsables de lo que sucedió el 2 de abril. Y también por eso, en ese sentido, es que hacemos los reclamos de infraestructura en los barrios, denunciando que estos mismos funcionarios que hoy se vuelven a postular y que utilizan los puestos de laburo clientelarmente, no tienen ningún tipo de imputación con respecto a la responsabilidad de lo que fue el 2 de abril, y tampoco hubo ningún tipo de obra estructural que hoy podamos decir que la ciudad de La Plata no se vuelva a inundar. Así es. Más en un año electoral, ¿no, Lucas? Donde sabemos dónde están dirigidos los fondos de la municipalidad y los fondos del Estado. Sabemos que ustedes lo que están pidiendo son algunos puestos de trabajo, que alrededor de ¿cuántos puestos de trabajo están pidiendo? Estamos pidiendo alrededor de 30 puestos de trabajo y como te decía también, mejoramiento en la infraestructura de los barrios. ¿Y en qué consisten estos puestos de trabajo, Luqui, de las cooperativas? Estos puestos de trabajo de cooperativa consisten en trabajo, es un trabajo precarizado de limpieza y mantenimiento de los barrios. Y también lo que denunciábamos públicamente, que estos puestos de laburo precarizado implican también un maltrato de los coordinadores del municipio hacia nuestras compañeras y compañeros, que en muchos casos han sido discriminados por los mismos empleados del municipio, que bueno, responden, digamos, de manera punteril y también bajo las políticas, digamos, clientelares del gobierno de Brera. Bueno, Lucas, te agradecemos la nota. Vamos a seguir en contacto. Esperamos que seguramente la semana que viene, si esto no soluciona, van a volver a movilizar, ¿no? Seguramente volvamos a movilizar en contra del ajuste, no solo del gobierno municipal, sino también del gobierno nacional y provincial. Bueno, Lucas, bueno, seguimos en contacto y esperamos que esos puestos de trabajo salgan. Así que, bueno. Muchas gracias. Un abrazo, Belén. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con, en comunicación con Lucas Said, militante y estudiante del Frente Popular de Santillán, Corriente y Nacional, por los puestos, por la movilización que hizo el día miércoles, 8 de julio, por los puestos de trabajo en cooperativas municipales. Así que llevamos un tema musical y continuamos en Cumbia Masiva por Radio Nauta. Hostility felt between you and me stops. Opportunity given to spread unity. Tuna be rhythmically wiping sadness clear. Reggae cumbia mixtures create this atmosphere. People pack and cheer simply cause these songs show depth. Giving shouts to these victims of wrongful death. Now, soon as we're rid of society, small terrors. The sooner these teenagers don't have to be pallbearers and carry their vows nearer to graves. Be mature, the cure. Be mature by keeping your hearts pure. Masiva, economía sin vueltas. Seguimos en Cumbia Masiva, este programa grabado del día de hoy, que sale por Radio Nauta 106.3. Y estamos en acá, no en comunicación porque me equivoco. Estamos acá en una entrevista en el piso con Charlie Rosas, más conocido como Carlos Rosas. Buenas tardes. Y con Abril Larragañanga. Es nuestra amiga personal. ¿Dijiste el nombre de la consigna? Ay, se arruiné todo. Pero bueno, te perdonamos porque errar es humano y sí. Perdonar es divina, como bien. Yo. Bueno, listo. Divina gloria. Divina gloria, listo. Bueno, y los invitamos a ellos dos, porque ustedes dirán, ¿para qué invitan a estas dos personas que no conocemos, no? ¿Para qué invitan a estas dos personas que no conocemos? Para hacerlas conocidas. Para hacerlas conocidas. Porque acá en esta mesa hacen todos famosos. Ponele. Bueno, Carlos, Charlie Rosas, que también es conocido, es arquitecto y están junto con Abril construyendo una biblioteca de barro. ¿De barro? De barro, de permacultura en Arana, más específicamente en el barrio La Aceitera. Ellos dos solitos. No, ellos dos solos no, pero ahora nos van a contar cómo es esto de la construcción. Bueno, buenas tardes, Charlie, ¿cómo andás? Bien. Placer de estar acá. Qué bueno. Costó llegar, pero bueno, estamos. Qué bueno que llegaron. Carlos, te queríamos preguntar cómo fue que llegaron para hacer una biblioteca de barro. O sea, una estructura de barro. ¿Cómo fue el proceso de lograr o de pensar que uno puede construir una biblioteca de barro en un barrio, ¿no? La propuesta inicialmente fue construir una biblioteca. No, al principio no importaba cómo. De hecho, por ahí ustedes se acuerdan porque están como muy cerca, que al principio eran tecnologías tradicionales, era la forma más tradicional con la que se construye hoy en día. Ladrillo, se hizo la campaña, la del ladrillo, donde la gente fue sumando materiales y todo, y venía por ese lado. Después el perfil cambió a partir de conocer mucha gente que ya construyó con estas técnicas, de ahí vecinos del barrio. Y a partir de ahí creo que uno de los procesos más largos fue el de diseñar y volver para atrás. Diseñar y volver para atrás. Probar qué pasa si construimos de esta manera. Y así fuimos evaluando tecnologías y finalmente nos decidimos por esta, porque además teníamos un asesoramiento de estos vecinos, principalmente de Maru y de Nego, que están ahí cerquita, que colaboran con la dirección y con los secretitos que tienen este tipo de tecnologías, que uno por ahí las puede estudiar de libros, uno la puede leer en la facultad, y muy de perfilón, porque en realidad no son temas que se den en la facultad, claro, que sí deberían aparecer, digamos, en la currícula. Y pasamos desde qué pasa si construimos con ruedas, cosa que yo insistí bastante, pero bueno, finalmente como teníamos la experiencia de estos chicos, de estos amigos hoy, nos decidimos a construir de esa forma. A construir y a aprender, ¿no? Porque esto es un proceso. Sí, quizás también pensarlo como más políticamente también en el barrio, porque lo que permite este tipo de construcción es que toda la gente del barrio, los vecinos y las vecinas, los jóvenes, los nenes, se apropien de este espacio, que es la idea, ¿no? Que sea un lugar popular, que esté abierto a la comunidad, y el hecho de que todos los fines de semana nosotros vamos, construimos, es algo que, si bien tenemos asesoramiento, ninguno sabe, porque somos nosotros los mismos militantes con los vecinos y las vecinas, quienes estamos llevando a cabo toda esta construcción. Permite eso, que toda la gente se pueda apropiar del lugar y, bueno, en un futuro, cuando esté hecha, no sé, creo que va a ser muy fuerte verla. Así es, para orientar un poco, Arana está más o menos por 7 al fondo, o sea, el barrio La Aceitera está en 640, 130 y 131, es un barrio que es casi rural, tiene su escuela, tiene su salita, pero es un barrio medio alejado, bastante alejado de la ciudad, donde en zonas aledañas como Garibaldi se están construyendo, se están generando nuevas construcciones, entre otras las de justamente de barro, donde son estos chicos Maru Negó que tienen su casa construida de barro. Y que la cuestión particular también es que muchas de las casas están en tomas de tierras, ¿no? Hay como bastantes particularidades en cuanto a la vivienda dentro de Arana. Sí, ese sector, si uno lo analiza desde la distribución, digamos, del suelo, te encontrás con todo. Tenés desde las primeras tomas, aquellas que fueron posteriores a la... un cachito antes y durante la dictadura, y después se fue agrandando, ¿no? O sea, tenés casa quinta, digamos, solo para uso exclusivo de una o un grupo de familias. Tenés lotes comprados entre dos, tres, a veces más propietarios, sin ser un barrio cerrado, digamos, ellos se conforman como una especie de clúster de familias. Barrios cerrados también, por ahí está la Julita y hay otros barrios más que también, o sea, y procrear también. Hay una cantidad de formas de apropiación del suelo que están en constante tensión y, por otro lado, bueno, yo estoy estudiando, digamos, qué pasa con esa zona sur, es el proyecto, digamos, de una maestría que estoy haciendo, cuáles van a ser, digamos, si va a haber una planificación para ese sector sur de la ciudad, digamos, para que por ahí nos anticipemos, los que somos planificadores o diseñadores urbanos, a estar un paso más adelante para poder, digamos, mancomunar bien lo que es la demanda de vivienda, que es real, la demanda de recursos acerca de la tierra, formas de producir la tierra, porque ese es un cinturón hortícola, es el más grande de todo el cinturón, yo diría metropolitano, abastece junto con Mar del Plata y con otras áreas del Gran Buenos Aires una gran cantidad de lo que come todo, no te digo todo el país, pero sí lo que come toda la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, bueno, en algún momento va a pasar que va Citibel, Villaliz y toda esa zona que se fue y se pegó, digamos, hacia el área metropolitana y se la chupó, en algún momento también se va a dar hacia el sur, y eso por ahí no se está viendo, no hay una mirada territorial grande de qué es lo que pasa ahí. Por eso yo, por lo menos, digamos, con los chicos, estoy como en el medio, digamos. Por un lado estoy colaborando con este gran proyecto de biblioteca, y por el otro, digo, la biblioteca puede ser un lugar de generación de iniciativas locales donde se puedan planificar el mismo territorio que está alrededor. Está bueno, y además en esa zona, porque por lo que contaba Abril, se construye los fines de semana, y vemos que en esa zona también circula gente que va para otro lado, que es un lugar medio de paso, Arana, ¿no? Una calle grande, donde ahora se está generando un puesto de revistas, una parrillita, una verdulería, y también hay mucho turismo de la bicicleta, que es algo que obviamente nosotros por ahí no estamos muy familiarizados en lo que es el turismo bicicletil. ¿Qué te parece? Si se dice así. Pero circula mucha gente, y la otra vuelta pasó gente conocida, justamente porque no sabíamos, ni siquiera sabíamos que hacían bici. No, pero pasaban, se sacaban fotos, nos preguntaban. Y está bueno, y además vienen de otras localidades. Este caso estaban de Loma de Zamora, por ahí. Gente que baja del tren y arranca. Y hacen tour por la ciudad y pasan por Arana, que está bueno que conozcan el proyecto, y está bueno que se familiaricen con otro tipo de construcción, ¿no? Y les hago una pregunta, esta convocatoria, este laburo ahí en la biblioteca, ¿es abierto? ¿Se puede acercar el que quiera? ¿No se pueden acercar porque los echan? ¿Cómo es? Sí, es totalmente abierto, y es más, estamos invitando a todo o todo aquello que quiera participar. Porque bueno, necesitamos brazos. Y nada, no hay necesidad de tener ningún tipo de experiencia, porque estamos todos aprendiendo, es un proceso, ¿no? Bien, ¿cómo es? O sea, por ejemplo, si tenemos que invitar a alguien para que venga a construir la biblioteca, ¿qué día lo citamos para que se sume? Bueno, en principio salimos casi todos los sábados, a las 8 de la mañana nos encontramos en el Olga Vázquez, y bueno, si no, se pueden comunicar al Facebook, que no me lo acuerdo bien, que creo que es... Biblioteca del Hormiguero. Sí. Igual lo vamos a compartir ahí en nuestra página, porque yo tampoco me acuerdo bien, pero creo que es Biblioteca del Hormiguero. Sí, Biblioteca del Hormiguero de Arana, FPDSSN, porque hay que aclarar que el barrio es del Frente Popular de Santillán, ¿no? Bueno, participan dentro de la construcción gente independiente que no es de la organización y gente que es de la organización. Hay una mezcla de todo, o sea, no necesariamente tenés que ser orgánico, digamos. ¿Y cómo es esto? Digamos, llegan al barrio... ¿Y cómo planifican? Bueno, hoy vamos a poner esto, vamos a hacer esto. ¿Cómo es, Charlie? Sí, eso medio que lo arreglamos en la semana. Los chicos del Frente tienen un laburo que es impecable ahí. La verdad, yo aprendo mucho con ellos. La forma organizacional, vamos a llamarle, está súper aceitada. Hay reuniones entre semana. Y se hace casi como un ítem por ítem, qué herramientas se necesitan, quién las va a proveer, se encarga cada uno, se le asigna una tarea específica. Yo creo que esto que decía Abril, del proceso de construcción, creo que es fundamental, y es una de las cosas que a mí más me enseñó, digamos, a trabajar en conjunto con otras personas, digamos. Casi, no está por arriba, pero casi que es más importante que la construcción misma, porque en realidad la construcción... ya está en boca de todos estas cosas de construir con este tipo de tecnologías. La otra vez en Radio Universidad, que también nos habían invitado a participar y contar esto, es como que ya en muchos lados se está hablando de esto, pero no se habla tanto de lo que es una minga, de cómo se trabaja, cómo se organiza, quiénes participan. Y eso me parece que es el kit de la cuestión, es lo más importante, por lo menos desde como lo estoy mirando yo. Vos vas ahí y más empezás un poquito antes, un poquito después, pero más o menos todos saben qué es lo que tienen que hacer. Hay equipos encargados de preparar las viandas para el mediodía. Sí, tal cual, esta idea de trabajar en conjunto, de trabajar, no sé, todos juntos y con un fin en común, pero que al final, o sea, esta biblioteca es para todos y todas. Entonces es muy loco ver cómo nos organizamos, tanto los militantes como el barrio, bueno, la cooperativa también que está ahí, cómo se encarga de hacer la comida para nosotros. Y nada, eso es muy loco, ¿no? El proceso de todos en conjunto construir algo más grande que para nosotros solos. Yo quería decir esto, ¿no? Ustedes que dicen que es una minga de trabajo, porque por ahí hay gente que no, o sea, yo hace poco me familiarizo con esa palabra, minga que voy a ir a trabajar. No, pero digo, que eso sería una minga de trabajo, lo que ustedes están describiendo, ¿no? Este trabajo compartido, colectivo, ¿no? Sí, tal cual, esta idea de trabajar en conjunto y, bueno, a la vez aprender, ¿no? Porque, bueno, nosotros todavía no empezamos, pero cuando empecemos más con la parte de barro, de toda la parte que se construcción de barrio, vamos a hacer una pared de cada técnica, que por ahí puede contar Charlie que sabe más, para que la idea sea no solo construir, sino que sirva para aprender y que cada uno lo pueda hacer en pueda hacer su casa o lo que quiera. En el fondo de su casa. Exactamente. O sea, hace una piecita. Mira, mamá, me voy de casa. No, una pieza ahí al lado. Y yo te quería decirle. No, quizás esta parezca una pregunta inducida, lo es. ¿Es verdad que necesitan herramientas? Si hay que donar herramientas, ¿dónde se puede escribir? Lo mismo. Lo mismo, o sea, en el Face que nombraban hoy ustedes, Biblioteca Popular, El Hormiguero. FPDCCN. Yo creo que ese puede ser como el vínculo más rápido para poder, no sé, preguntás enseguida y ahí más o menos vamos explicando qué es lo que necesitamos. En realidad, lo de las herramientas surgió porque, a pesar de que teníamos la logística bastante aceitada, llegaba un momento en que necesitabas herramientas que te habían surgido y que por ahí no se consiguieron al final de cuentas. Y entonces decíamos, sería piola tener por ahí una caja de herramienta que sirva para esto, pero también sirva para, si alguien necesita del barrio, también ir y usar. Y como el que la separamos en dos grupos, herramientas que vamos a necesitar más adelante cuando nos metamos en el diseño del paisaje y todas las especies vegetales que vayamos a utilizar, que también hay ahí un trabajo interesante, que sería bueno que gente comprometida desde la parte de agronomía nos dé una mano, eso sería importante. Mangueando de todos lados. A full, sí. Y por otro, bueno, las herramientas propias de la construcción: tenazas, pinzas, martillo, caladora, motosierra, comida, ¿no? Que venga. Comida, bebida, ¿no? Todo, porque todo se necesita también ahí. Sí. El que no tiene una pinza puede llevar una cosca. No, y además, o una Fanta. El corazón. Sí, tal cual. Y la idea de compartir el momento también, porque se genera un ambiente tan lindo que la verdad que uno disfruta de pasar el fin de semana ahí. Además, yo quería hacer una aclaración. En general, lo que nosotros conocemos son casas de cada individuo que se generan en mingas de trabajo. Pero esto, además que es un trabajo colectivo, va a ser un lugar y un espacio colectivo a la vez, ¿no? Sí. Porque es diferente a estar construyendo o aprendiendo para alguien en particular, donde obvio puede ser tu amigo, tu vecino y más, vos podés ir a casa, pero esto es otra historia, porque va a ser algo que uno va a poder estar, compartir, va a aprender, va a haber talleres, ¿no? ¿Qué se piensa hacer en esa biblioteca, Abril? Bueno, hasta ahora veníamos haciendo talleres de lectoescritura, sería como más de literatura, después hubo apoyo escolar. También, bueno, jóvenes, funcionaba, que es la ranchada. Y, bueno, también hay trabajo en conjunto con el colegio, que se articula bastante, que está bueno, porque se puede llegar a otros lugares, ¿no? A otro tipo de población del barrio, por ahí. Pero, bueno, la idea es que cuando tengamos un espacio mejor, porque, bueno, la biblioteca que teníamos era muy linda, pero era de chapa, se inundaba, entonces era difícil trabajar días de lluvia, días con frío. Bueno, no sé, la idea es que cuando tengamos un lugar más estable, donde se pueda trabajar más cómodo, ampliar, ¿no?, la cantidad de talleres, las cosas que se pueden hacer. Y eso, la idea de que sea algo colectivo, y no solo para niños y jóvenes, sino también para gente adulta, ¿no? Que sea una biblioteca, un lugar colectivo y todo lo que pueda abarcar con importancia para el barrio. Y yo estaba investigando, ¿viste? Estuve investigando su página y ahí leí que decía Techo Vivo. Yo no sé si ¿Vivo? Se van a poner gatos arriba, perro, gallina. ¿Qué significa? Te come, si le subís te come. Claro, ¿qué es esto? Antiniños. Contame, Charlie, ¿qué significa que ustedes hagan una biblioteca, además de barro, que arriba tenga un techo vivo? ¿Vivo? Exactamente, vivo, así como decía la SU. Bueno, son tecnologías que son hiper antiguas, digamos. Si hay algo, digamos, que nos caracteriza a toda la modernidad es la pérdida de todo este tipo de sabiduría almacenada en culturas ancestrales, digamos, y no solamente latinoamericanas, en Egipto, Mesopotamia. Y bueno, fuimos perdiendo ese tipo de cosas y ahora está como que se están retomando esos valores, esos saberes que la gente tenía. Porque había una ingeniería muy, muy específica en esas culturas. Había cuestiones de drenajes, pero yo no te digo como la canaletita de un techito. Te estoy hablando de infraestructuras de agua dentro de las ciudades, de los imperios. Entonces, creo que hay una mirada hacia ese lado, hacia ese sector de decir, bueno, había una forma inteligente de construir que utilizaba los recursos, porque eso es otra cosa, es cómo utilizas los recursos. No es el techo vivo por el techo vivo, porque es mirá cómo la hipeamos, queda buenísimo, qué sé yo, y le saco una foto, ¿entendés? El techo vivo básicamente es una cubierta, que le llamamos por ahí en lenguaje más técnico, que posee alguna especie de vegetación que básicamente lo que permite es regular la temperatura, ¿no? O sea, si afuera hace muchísimo calor, esa cobertura vegetal te aminora muchísimo la temperatura interior, y en invierno también. Es como una especie de colchón, ¿no? Bueno, hay avances en nuestro país acerca de eso. El INTA está trabajando, bueno, nosotros nos comunicamos dentro del ámbito de la biblioteca, nos comunicamos con ellos. Ellos en la UBA ya hicieron un experimento de techo vivo. Y entonces nosotros también lo que planteamos es decir, bueno, no es solamente un edificio, vamos a llamarle ecológico para que por ahí toda la gente lo entienda, sino que es un edificio escuela, digamos, que la misma construcción nos ayuda a entender cosas que se fueron perdiendo con el paso del tiempo y con las cosas mecanizadas y con todo esto que trae el modernismo, vamos a llamar. Conocer los materiales con los que se trabaja, decir, mirá, si usás la tierra así, tenés una aislación de este tipo. Pero si la tierra la usás de esta forma, con menos masa y más con paja adentro, tenés otro tipo de aislación. El muro es más liviano, y bueno, todo ese tipo de cosas es la que por ahí estaría bueno que la comunidad aprenda, digamos. Que no es una moda, digamos, sino que tiene cosas, tiene unos saberes adentro del mismo edificio que le puede servir a todo el mundo. ¿Y el uso de esas tecnologías tiene algunas ventajas en particulares? ¿O es la idea es recuperar, digamos, el saber ancestral? Pero eso ¿cómo se compara con las tecnologías modernas, quiero decir? ¿Por qué usar eso y no usar otras tecnologías? Me encanta cómo adaptaste la palabra tecnologías tan rápidamente. ¿Viste? Él la usó varias veces. Sí, la aprendiste, muy bien. A ver, hay formas de comparar unas tecnologías con otras, ¿no? Uno toma un ladrillo que compra al pie, digamos, vamos a llamarle el corralón, y ese objeto tiene una cantidad de energía metido que se consumió para poder lograrlo, que se puede medir. Es trabajoso, llego todo un estudio, pero digamos, vos podés medir qué energía tiene ese ladrillo, ¿no? Además de qué cantidad de tierra utilizó, qué recurso, ¿no? Porque no solamente el recurso material, sino qué cantidad de dióxido de carbono emitió cuando se lo hizo, qué cantidad de energía, ya sea electricidad, gas, todas las cuestiones, digamos, y qué costo tiene eso, ¿no? Y lo podés comparar con, bueno, el muro hecho de tal forma, cuánto dióxido de carbono tiró al ambiente, cuánto de ese material, porque, ojo, tampoco, acá hay... Podemos caer como en una especie de nube media gris en donde, o decir, bueno, esto es blanco y esto es negro. A veces no es tan así, digamos. Porque vos construís con tierra, pero esa tierra viene de algún lado. Y el ladrillo, que también utiliza tierra, también sale del mismo lado. Ambos necesitan, en uno, digamos, se necesitó más materia orgánica para construir lo que es el ladrillo que te venden, digamos, en los corralones. Y por ahí el otro no, puede utilizar otra tierra que no es tan orgánica, digamos, que se utiliza comúnmente para relleno, que no es tierra buena, pero hay que ir a buscarla y hay que ir más abajo, y eso también genera las canteras que vamos teniendo. Yo creo que el impacto, digamos, de estas tecnologías que estamos eligiendo es muchísimo inferior sobre las tradicionales y las de mercado, vamos a llamar. No sé si venía más o menos por ahí tu pregunta, digamos, pero si uno tuviese que analizar la tierra que elegimos es de la zona, no la mandamos a traer de lugares muy, muy lejanos, y los postes, digamos, que conforman la estructura fueron postes reutilizados de una empresa que los saque y los vende, entonces nosotros los rectificamos, los cortamos, los curamos. La platea de fundación es de hormigón simplemente por el hecho de que nos la donaron y algo había que hacer con eso, y pensamos que lo mejor podía ser crear esa gran platea. Tal vez si no la hubiésemos tenido, hubiésemos planteado otra cosa totalmente diferente, que consumiera menos, que tuviera menos elaboración. Y creo que la gente va a empezar a entender ese tipo de cosas a medida que se vaya concientizando acerca de este tipo de construcciones. Bueno, agradecemos mucho este taller de biblioteca prácticamente que nos han dado, de cómo se va construyendo de a poco. Las invitamos y los invitamos a todos los que quieran participar de la construcción de la biblioteca El Hormiguero, que es una biblioteca popular de Arana, que queda por 640 y 131. Pueden, si ustedes se animan, pueden ir en auto, pueden ir en el 307D, ¿verdad? Que te deja ahí. En la puerta. En la puertita de la biblio. Siempre tenemos algo para comer, porque les gusta comer a la gente que está construyendo ahí bastante, algunos más que otros, ¿no? Pero siempre hay ganas de trabajar y llevar buena onda, una pinza, un martillo, alguna masa, algún taladro, ¿viste? Algo, ¿no? Para dar una mano. Así que les agradecemos a Carlos, a Charlie, más conocido como Charlie, a Abril, a Ragañanga. Abril, no decimos el apodo porque está, habló muy bien hoy, así que no la vamos a... Está presente, ¿no? Mira, cuando te vayas, 6:15, 6:10 te vamos a matar, querida. Pero bueno, les agradecemos su tiempo, y para está bueno compartir este tipo de construcción, este tipo de una militancia diferente, ¿no? Porque uno a veces piensa, bueno, ¿qué será militar en un barrio? ¿Qué será construir una biblioteca? Y está bueno esto de construir y estar aprendiendo una técnica que uno jamás por ahí se le hubiera ocurrido. Y está bueno esto que recalcaba Charlie, que en las universidades, me imagino que en arquitectura, pero en otras más, no se da este tipo de construcciones diferentes, que no sea más de un ladrillo hueco o el ladrillo macizo o, no sé, mucho más yo de construcción, hasta acá llegué. Pero, y lo mismo en la facultad que estudia Abril, que justamente ya estudia agronomía. Sí, no, lo que quería agregar es que también ese tipo de construcción, ¿no? Pensándolo como más colectivo, el espacio nos lo cedió otra organización que está en el barrio, que no tiene nada que ver con nosotros. Y nada, recalcar eso, ¿no? Que por el bien de común, digamos, como que se construye con otra cabeza, y que está re bueno rescatarlo, y que nada, que vengan a participar, que no hay necesidad de ser orgánico, de militar o lo que sea, sino que hay que tener ganas de ayudar o de aprender, lo que sea. Yo creo que hay mucha gente que necesita el empujón. Por ejemplo, en mi caso, yo no milito para ningún lado, digamos, pero sí tengo una orientación muy específica acerca de lo que es el trabajo social. Esto también es una invitación a todos esos que andan pululando ahí y decían, che, está bueno. Bueno, esto también es como una invitación a que participen de este tipo de proyectos, que hay mucho. Bueno, les agradecemos nuevamente y continuamos. Vamos a un tema musical y seguimos acá en Cumbia Masiva. Los muelles me quieren castigar y me gritan, para naufragando se pierden los sueños. La rueda se empieza a malgastar, de llegaste a mi fiesta. La pastilla me la tomé por vos. Dejo el pucho, dejo el cañón y un talento malgastado. Y esta cumbia que se empieza a equivocar. Gózalo, gózalo, la colilla desilusión. Gózalo, gózalo, la alegría de esta canción. Gózalo, gózalo, la colilla desilusión. Gózalo, gózalo, la alegría en esta canción. ¡Va! Todas las pibas moviendo la tortuga. ¡Va! ¡Va! ¡Mándale cumbia, papá! Miedo de ser más sincero con la gente que

Para que había encontrado algo, lo. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Y seguimos en nuestro querido programa de cumbia. No había visto que te estaban saliendo unas cebollas de verdeo de tu bolso, puerros, Mariano. Puerros, más específicamente. Puerros, mirá vos. Sí. ¿Qué vas a hacer con esos puerros? Vamos a cocinar un risotto, parece. ¡Qué rico! ¿Viste? Con hongos portobello. Ah, bueno. Bueno. Y bueno, y puerro. Tranquilísimo. Ah, pancho, re pancho. Zanahoria, hay una zanahoria adentro que no la ves, pero está ahí adentro del bolso. No, todo no se nota, pero sobresale una cosa importante, que son demasiados puerros saliendo de tu morral. Claro, sí. Algo va a sobrar igual, pero bueno, sobra para, viste, hacer una salsa de tipo con crema. ¡Qué rico! Para hacer unos fideitos más adelante. Mañana, viste, que es feriado. Hoy es feriado. Hoy que es feriado, bueno, y mañana no lo es. Iba a ser feriado puente y no lo fue. Ay, qué lástima. Hablemos de eso, esa injusticia. La verdad que es una injusticia. Mirá. Viste, este país tiene muchas cosas que son injustas. Y la de los falta de feriados puente es una de las peores. Es uno de los crímenes de derechos humanos más grandes que hay. Digámoslo como... No nos zarpemos, pero... Claro, no exageremos, pero es un... podría haber sido feriado puente. ¿Qué problema hay? ¿Cuál es el problema de que haya un feriado? Porque viste que está esta idea de que cuanto más trabajes, es mejor. ¿A quién se le ocurrió? Esa es una tontería. Está bien que el trabajo dignifica, lo cual es cierto. Pero todos los días. Ya lo dijo el general. Pero todos los días. Pero todos los días no dignifica nada, te cansa. Básicamente te cansa y hubiera estado bueno tener algún que otro feriado más. Además te digo, es principio de mes. Sí. La gente tiene todavía, está un poco dulce. Tarasca. Tiene un poco de tarasca, no es que es un feriado el 27 de este mes, no. Claro. Estamos al principio de mes. Venía bien un feriado puente, la gente lo pedía a gritos. En las plazas y en las calles. En todos lados, la gente estaba por salir a movilizar pidiendo un feriado puente. Y además que no nos vendría nada mal un feriado puente sorpresa, algo que decrete la jefa de la banda. La jefa del movimiento, claro, podría ser, ¿no? No estaría mal. Pero viste, no. Estamos en año electoral y viste, nadie se quiere hacer loco, nadie hace muchas olas, es todo muy tranqui. Hasta el año pasado era así, yo hago feriado puente cuando yo quiero y meto feriado puente. Y ahora estás como no. A mí me dijeron, porque había empezado a surgir muchas teorías. En mi trabajo, viste, a veces en el tiempo libre, yo ahora soy municipal. Podría ser municipal, pero no lo soy. Una cosa parecida. Sí. Y todos tenían hipótesis. No, porque va a haber, me lo dijeron. Lo leí en el noticiero. Lo vi en el noticiero. Ah, mirá. Sí. Ya está. Me lo dijo mi marido, decía otra. Bárbaro, bueno, eso palabra santa, bueno, yo. Y otra dijo, bueno, yo llamé, una llamó a la municipalidad, le dijeron no. Sí. No, uno llamó al 911 y le dijeron no, acá no. Acá no es. Otra llamó a la ambulancia tampoco. Y resulta. Una compañera me dijo, dice, mira, los feriados puentes son dos o tres, creo que son dos. Dos al año. Y los decretan a principio de año. Sí. Te dicen este y este. Sí. El que viene, les aviso que es el del 8 de diciembre. Ajá. El 8 cae martes. El Día de la Virgen. Y el lunes cae 7, entonces ahí te hacen un feriado puente. Claro. Que también es principio de mes. Claro. Te aviso todo, ya se acabaron los feriados puentes hasta diciembre. Qué bajón. Así que estamos un poco jugados. Qué tristeza. Ya, sí. ya me cagaste el segundo semestre. Te lo cagué. Y estuve mirando los feriados, porque me encanta ver los feriados, pero no sé. ¿En agosto cuándo? ¿Qué es la fecha de agosto? ¿El 10 de agosto o 20 de agosto? No sé, negro. Ah, 10 de agosto creo que, ¿no? 17 de agosto, sí, el día de San Martín. Sí, 17, día de San Martín. ¿Qué cae? No sabemos. Día que pasó la inmortalidad. Qué suerte que tuvo el hombre. Bueno, Mariano. Sí. ¿Querés que vayamos a hablar del tema que... que nos convoca? Algo corto que vos nos quieras comentar. En realidad, sobre algo que estábamos charlando recién. Los compañeros estaban hablando sobre el tema de la construcción de esta biblioteca en un barrio popular con técnicas, digamos, no la puedes llevar alternativas, pero en realidad son tradicionales, podríamos claro. decir, más que alternativas. Y estábamos hablando nosotros, digamos, de que era interesante pensarlo en el marco de la de qué es la política habitacional en general en Argentina, y uno también podría pensar en el marco de lo que es el programa estrella del gobierno nacional, que es el Procrear. Así es. La paradoja es que, bueno, el Procrear tiene es un programa bastante particular porque, por un lado, obviamente está orientado a un sector particular específico de la población, que son sectores medios con capacidad de pagar un crédito a 30 años, sectores más o menos con ingresos más o menos altos, claro, medianos altos, con ingresos más o menos estables, digamos, no te dan un crédito de esas características, digamos, si vos no tenés ingresos más o menos garantizados por 30 años. Si yo tengo una cooperativa municipal de 2.600 pesos. Ya te digo que te van a dar crédito para comprar la puerta con suerte, para instalar la puerta de la casa. Te van a cerrar la puerta a la cara por ahí. Claro, sí, sí, sí. Básicamente te dicen, pase por ahí y cuando te abren la puerta hay un agujero, el hueco del ascensor. No, divinos. No, es, así más o menos va a ser la respuesta. No, es un programa específico, muy acotado para un conjunto muy particular de población, digamos. Teniendo en cuenta que el déficit habitacional en Argentina está en torno a los 3 millones y pico de viviendas, digamos, el Procrear, que alcanza por la propaganda oficial, digamos, que hace unos días se está cumpliendo 3 años y hay propaganda por todos lados del programa. Y hay alrededor entre 100 y 150 mil viviendas en construcción. En un programa de 3 años, o sea, en promedio 50 mil viviendas por año. No es mucho más que cualquiera de los programas que históricamente gobiernos nacionales de distintas épocas han construido, en realidad. De manera tal que, digamos, no resuelve el problema integral de la vivienda. Es un programa que puede estar bien o mal, uno puede analizar en sí mismo, pero es un programa marginal, de conjunto. Y por otro lado, como bueno, hoy hablábamos con Lucas más adelante, digamos, él planteaba todos los problemas de infraestructura, digamos, de los barrios, de hábitat de los barrios, que es un problema que este tipo de programas no resuelve y el Estado en general no resuelve. El Estado pone recursos para un programa de vivienda que beneficia a sectores medios de la población, pero los sectores populares claramente siguen siendo convidados de piedra en todo esto, siguen no estando a ser, digamos, no estando la palabra se me fue. No siendo, bueno, no recibiendo recursos del Estado para resolver los problemas digamos, concretos que existen en los barrios. Y me quedé pensando en lo que los compañeros comentaban respecto a las técnicas de construcción, o a las tecnologías de construcción que decían. Qué interesante, porque los programas estatales deberían promover el uso de tecnologías de construcción que fueran más amigables, entre comillas, con el medio ambiente, que esto que decía Charlie, que decía que las tecnologías que están usando para la construcción de la biblioteca son menos contaminantes porque tienen una huella de carbono, sería como una consumen menos energía en todo el proceso de producción, gastan menos recursos en todo el proceso de producción de los recursos materiales que se necesitan. Y este tipo de tecnologías que, de hecho, espacios del Estado producen, generan, por ejemplo, hablaban del INTA, si mal no recuerdo. Claro, sí. Es paradójico que el propio Estado no promueva en este tipo de programas de vivienda, habitacionales, o en este o en otro tipo de programas, no promueva el uso también de tecnologías de producción que sean más amigables con el medio ambiente, que sean menos contaminantes, que sean más sostenibles en el tiempo. Esto sería también un punto importante para una política de vivienda progresiva, llamémosla, progresista, popular, más revolucionaria, no sé, una política de vivienda en serio, sí. Debería incluir pensar este tipo de problemas. Que parece que vos podés, viste, muchas veces la política de vivienda se resuelve en construimos casas todas iguales en un terreno X, que es lo que suele pasar. Me acuerdo, digamos los FONAVI, los planes de vivienda social que siempre han existido, que siempre son limitados y poco sostenidos en el tiempo. Siempre son dos casitas iguales, todas mantenidas en un mismo lugar, con tecnologías tradicionales y con materiales de mala calidad. Sí, ahora lo que es como ya una falta de respeto, como un chiste, son estas casas que se van a hacer en respuesta a las inundaciones, esa gente que no puede vivir más a la vera del arroyo, que las trasladan. Por ejemplo, son 2.000 familias a las que hay que trasladar y solo hay 400 viviendas. Y están hechas, estas viviendas no solamente que están hechas a media cuadra del Arroyo del Gato, claro. O sea, no están pegadas, pero están a media cuadra, y están construidas sobre un humedal. Entonces, ese humedal que como ciudad nos conviene para que absorba el agua, para que drene, etcétera. Aprendiste de Patricia Pintos. Aprendí de ella y estuve hablando con unas compañeras de Ringlet que están preocupadas por la relocalización. Y también hacen un censo previamente. Te dicen, bueno, vos sí, te van censando. A los que censaron... vamos a trasladar, con claro. Suerte. Encima hay dos censos, todo un desastre, ¿no? Y a los que no, nos vemos. Claro, no, esa no. Gente se va a tener que ir y nuevamente se va a ubicar en la vera del arroyo. Sí, sí, sí. Y nuevamente lo vamos a inundar porque ese arroyo todavía no está tratado, como decía Lucas en la conversación que tuvimos con él sobre la infraestructura de los barrios, digamos. Uh-huh. Entonces, es un problema la falta de inteligencia para la construcción de viviendas. No solo, bueno, ahora estamos hablando de otro tipo de viviendas de barro, pero la ubicación, el terreno, ¿dónde? Es terrible, ¿no? Es como... y bueno, la condición donde están hacinados, donde les prometen un destacamento de policía dentro de las 400 casas que ponen, claro, ¿no? Sí, como, sí. Y dentro del barrio El Mercadito, que tiene su, ¿no? Sus antecedentes. Sí, sí, sí. Y más. Bueno, pues un poco lo que decía Charlie, viste que él comentaba que él estaba preocupado también por el tema del planeamiento urbano, el planeamiento de cómo se expande la ciudad hacia el sur, digamos, claro. ¿No? Que tiene que ver con todo este problema. Sí. Y eso es lo que siempre, en general, falta en las políticas habitacionales, las políticas de hábitat en su conjunto, es planificación integral, digamos, cómo se inserta ese barrio nuevo que se construye en la ciudad que alrededor de las cuales se está construyendo, con qué infraestructura, la gente que va a vivir ahí, en qué condiciones va a vivir, dónde labura esa gente, qué medios de transporte necesita para llegar de la casa al laburo. Bueno, todas estas cuestiones como que no les nadie está pensándolas. Y lo que decíamos, qué tipo de tecnologías de construcción se utilizan, porque tiene que ver con, bueno, hablaban de, recién estaban comentando, bueno, después de construir la biblioteca hay que pensar todo el tema de las plantas que se van a poner. Es todo un problema, sí. Eso, no es que, bueno, vos venís y ponés pino por todos lados y ya resolvés el problema, sembrás soja, qué sé yo. Sí, sí, sí. Eso también requiere, digamos, requiere estrategia, digamos, y vos lo podés pensar en cada proyecto individualmente, pero a nivel estatal, digamos, se supone que eso tiene que estar pensado y tiene que haber una estrategia global. Y aparte una estrategia global que integre y que involucre a la población, al pueblo, digamos, a la hora de planificar. Porque no es que vienen de arriba, te traen un plan de gobierno, acá está, vamos a hacer esto. No, no es así la cosa, digamos. Ese tipo de construcción tiene que estar involucrado el pueblo en su definición, en qué tipo de ciudad quiere construir. Sí. Esto es central, digamos, no es un problema solamente tecnológico. De la misma manera que lo que hablábamos sobre el problema de que están atravesando los griegos, digamos, donde qué tipo de política económica van a llevar adelante no es un problema técnico y nada más, sino que el pueblo tiene derecho a discutirlo y a resolver al respecto. En el caso de la política de vivienda y de hábitat, es exactamente lo mismo. El pueblo tiene que estar directamente involucrado en esta planificación urbana, en esa planificación estratégica de para dónde tiene que ir la ciudad y qué características tiene que tener esa ciudad, qué se necesitan los barrios. Sí, consulta, digamos, una especie de consulta popular, como decías, el ejemplo de Grecia. Pero esto es lo que pasa, por ejemplo, con la autopista. Uh-huh. ¿Por dónde va a pasar? No sé, hay 7 posibilidades. Y eso genera también una desorganización, porque decís, ¿cómo me organizo? ¿Por dónde va a pasar? Claro. ¿A quién mandé a desalojar? ¿Qué va a afectar? No sabés hasta que te empieza el camión a sacar tierra o te saca de tu casa. Claramente. Y te desaloja. Y pensaba en los requisitos que vos decías, que también de procrear, que son para pocos. Uh-huh. Bueno, tenés que tener un trabajo en blanco. Uh-huh. Hoy muy pocas personas tienen trabajo en blanco. Tenés que tener un sueldo mayor a tal cantidad de... Sí, niveles. Más de la mitad de la población no puede acceder directamente a ese tipo de planes, digamos. Claro, por eso. Y después todo lo que hay son estos tipos de planes de vivienda que tenés que tener suerte de entrar en el sorteo. Además sí. Que el procrear es un sorteo. Justamente los planes de vivienda son un sorteo también. Sí, y hay mucho dedo ahí, ¿no? Y dedo, sí, exactamente. Claramente mucho dedo, porque esas, vos decías, hay 2.000 familias, le van a hacer 400 viviendas. Las 400 viviendas no creo que hayan sido elegidas solamente por necesidades básicas, digamos, por algún criterio objetivo, digamos. Seguramente hay algo más dando vuelta. Generar este tipo de cosas, eso está... Más en ese caso, donde vos tenés 2.000 familias que en ese caso que necesitan la casa, no es que tienen una opción. No es que la sacan, porque la sacan de un lugar y le dicen, bueno, acá va a haber 400. Y el resto, 1.600 familias, arréglense como puedan. No les dan una respuesta. La verdad que como gobierno municipal, como gobierno provincial o nacional, es bastante desprolijo, por decir poco, digamos, bastante, digamos, no tener en cuenta las necesidades concretas de la gente, plantear una respuesta a ese problema de esa manera. La verdad que es vergonzoso. Es vergonzoso, sí, fácil. En septiembre se van a hacer justamente antes de las elecciones y vamos a ver qué pasan con esas 600 familias o más que quedan, 1.600 familias que quedan en la calle. Y esto, digamos, que el plan Procrear es un plan similar a los que se vienen realizando. Sí, es un plan que está más para la clase media alta, como decías vos, por los requisitos y porque a veces surgió por quien tenía tierras. Ahora después hay uno que es para plan comprar tierras, otro para refacción de viviendas. Acá estoy chusmeando en la página, ¿no? Pero bueno, también tienen que ver con una dependencia y un pago, un crédito, ¿no? Que no es la solución, ¿no? El tema de alquiler de la clase media baja o... Uh-huh. No se soluciona. No, esto. No, ni hablar. Y vos fíjate igual, aún este tipo de planes, el problema de la vivienda es un problema más complejo en el sentido siguiente, digamos, un plan, un crédito inmobiliario te ata a tener que estar cortando clavos, digamos, para pagar el crédito por 30 años. No es poca cosa estar atado a lo que un banco, a las, digamos, a las demandas de un banco que te presta la plata, y, digamos, y vos tenés, sos un laburante, digamos, serás un laburante en buenas condiciones, en blanco, lo que fuera, digamos, un buen laburante en buenas condiciones. Sí. Pero, de todas maneras, digamos, vos dependés mucho de esa situación, de la situación de tu laburo, digamos, te condiciona mucho tener un crédito inmobiliario, sobre todo porque es por el monto y por la, la longitud de tiempo que tenés que estar pagando. No es poca cosa tener que estar pagando el 30% de tus ingresos todos los meses por 30 años a la hora de tener que negociar salario, de poner, digamos, de discutir las condiciones de laburo, viste, no te puedes hacer muy loco porque te pueden echar y perdés la casa. Claro. No, es una cosa bastante complicada resolver el problema de la vivienda simplemente, que obviamente que no se resuelve, digo, pero apuntar a resolverlo solamente a través del crédito inmobiliario. De nuevo, puede ser una solución parcial, puede ser una solución que para determinados sectores de la población pueda funcionar, pero claramente tiene un montón de problemas colaterales, digamos, que no son considerados en términos generales. Es como cuando, digamos, la gente, digamos, se endeuda para comprar otras cosas, digamos, cosas que son más también básicas, como puede ser un electrodoméstico, una heladera para la casa. Vos te endeudas por 12 meses, 24 meses para pagar una heladera. Una heladera que es una cosa básica en la vida cotidiana, en la sociedad actual. Estás 12 meses o 24 meses atado a un crédito. Si vos no pagás, te sacan lo que compraste, que es algo básico y elemental, la heladera en estos tiempos. Entonces, digamos, está claro que el problema es más complejo y que, bueno, no hay una política claramente que apunte a resolverlo más integralmente. El problema de las viviendas populares también tiene otro elemento que, como para cerrar la idea, que es importante. Suele ocurrir que después esas viviendas, las familias tienen ingresos tan bajos, no las del procrear, sino las familias que reciben digamos, las viviendas sociales, llamémoslas, tienen ingresos tan bajos que después no están en condiciones de mantenerlas, esas casas. Por mantener una casa, parece que es eso como que es algo que no se toma en cuenta, pero cada tanto hay que pintarlas, se rompen cosas, hay que arreglarlas. Y en muchos casos, si vos tenés ingresos muy bajos, está claro que no tenés recursos para mantener eso en el tiempo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esos barrios populares se tienden a deteriorar rápidamente, digamos. Y es un problema que tampoco es considerado en estos programas. No hay un programa de mantenimiento de eso. Obviamente, si tuvieras ingresos más adecuados, salarios mejores, digamos, mejores condiciones de laburo, estarías en mejores condiciones de mantener esa vivienda. Pero eso no es algo que esté cambiando, eso no es algo que está ocurriendo. Pero tampoco, entonces, de parte del Estado hay programas que le den continuidad a ese programas limitados que ya el Estado está haciendo, digamos, pone plata para hacer una casa pequeña y qué sé yo, muchas veces son de mala calidad los materiales, que esto también es otra cosa que hay que decir, y después las familias no están en condiciones concretas de sostener ese, y el barrio, por eso digo, los barrios se deterioran inevitablemente. Y lo que tiene es irte a otro lugar, ¿no? Y trasladarte a otro lugar. Bueno, Mariano, me gustó esta columna que hicimos, Procrear Viviendas Populares. Salió bárbara. Salió cerradita, como si lo hubiéramos... Si vieran la pila de libros que tenemos acá en la mesa, digamos, que consultamos... Mal, para decir esto. Las cantidades de notebooks. No, es increíble. Y eso que se nos cayó una persona que no es que está callada... sino que se retiró. Se retiró un miembro del staff acá permanente de Comedia Masiva, se retiró. Se retiraron dos, en realidad. Uno que habla mucho y otro que no habla nada, que es el productor ahí, Sebastián. Es verdad. Bueno, vamos cerrando, vamos a un tema musical y nos vamos yendo de Cumbia Masiva. Pero yo quiero saludar a Rodolfo Seco, que acaba de aparecer. Apareció. Y va a quedar, esto queda grabado para que mañana 9 de julio él nos pueda escuchar mientras come pastelitos. ¿De batata o de membrillo? No sé, ¿qué le gusta más? Batata. Es batatero. Es de batata. Bueno, listo, vamos a un tema musical y continuamos en Cumbia Masiva. Perfecto. La comuna del abrazo y de los saludos. Saludos para la gente y para los vecinos. González, los Sotos y los Montesinos. Si no toma vino, no es de Maipú. Pero igual buena onda hacemos salud. Si quiere tomar oro, le pone pico. Vamos pa' Cartagena, vamos pa' el Quico. Cumbia de la buena. Vacila minera. Cumbia de la buena. Vacila minera. We'll be right back. que baile. Cumbia masiva. Ahí va. Y ya nos vamos yendo. Cae la tarde. Cae la tarde. En la ciudad de La Plata, las ciudades diagonales. O les diagonales. ¿Cómo sería? Yo le digo las diagonales y la gente le dice el diagonal. ¿Y cómo sería? Si fuera los diagonales. No da. No da, ¿no? No. Hay una diferencia entre la gente platense que le dice el diagonal y la gente no platense le dice la diagonal. Yo soy platense y digo la diagonal desde que vivo acá. Yo también. Pero la otra vez surgió una discusión como que nos metían a todos los platenses en la misma bolsa y no. De el diagonal. Yo dije, no sé, ¿será que habré vivido mucho tiempo en Berizo? No lo sé. No sé, ¿viste? ¿Será que estuviste escuchando música, mucho tiempo música rara? Puede ser. Y no sé. No sé. Será música rara, pero. Pero eso. ¿Será que soy de gimnasia? ¿Será que soy del lobo? Lobo corazón. Del tripa. Bueno. Ahora vuelve el fútbol. Vuelve el fútbol local. Que no dijimos nada de lo que sucedió. ¿Vos querés decir algo de eso? No, porque... ¿Lo que sucedió el sábado? Vos que sos un anti-selección argentina, dijiste prácticamente. Y no te gusta esta selección. No me gusta el sentido siguiente. A mí me decepcionan sistemáticamente. Vos viste, los tipos juegan, a veces juegan bien. El otro día contra Paraguay jugó muy bien, un buen partido. Pero después el partido siguiente fue bastante triste, digamos, la performance. Y eso, viste, es eso. Como que es un equipo que promete mucho, pero no te deja cebollita todo el tiempo. Y ya, viste, dos campeonatos seguidos no da. Ya está recaliente, Mario. Y no da, pero bueno. Bueno. Ya, yo le tengo fe igual, no, yo tengo esperanzas de que algo va a cambiar. Este plantel no se va a repetir nuevamente, o sea, ya algunos van a decaer. Y algunos no van a ser los mismos jugadores. Y no, podemos ver que con el recambio haya otra gente nueva. Sí, yo creo que nosotros. Y ganemos algo. Nos van a convocar a nosotros y algo puede cambiar. Al equipo de Cumbia Masiva. Sí, yo creo que si nos convocan. Estamos entrenados. Mínimo. ¿Estamos entrenados? Sí. Ah, bueno, te lo aseguro. Bueno. Nos vamos a retirar, vamos a saludar al Colo que nos operó desde su misteriosidad colorada, con su capucha en la cabeza. Bueno, al Rodo que nos está escuchando. Ahí está. Desde allá. Está supervisando. Está supervisando. Estaba escuchando. Está viendo si el Colorado hace las cosas bien. Claro. Le saludamos a Abril que vino acá, que todavía se quedó escuchando el programa, que nos vino a dar la nota de Arana. Muy bien ahí. Le agradecemos a Quimé Figueroa por haber venido, ¿no? Sí, y por haber seguido como es. Por ser como es. Por ser como es, ella es muy divina. Al Sebo Valle, que también le agradecemos que ahí estuvo en la operación, en la producción general. Exactamente. Y nos a Charlie. Y a Charlie, nuestro entrevistador, y a nosotros nos vamos a agradecer también. Mutuamente. Yo te agradezco a vos, Belén. Te agradezco a vos, Mariano. Qué triste, ¿no? Y bueno, no tenemos nadie que nos agradezca. No, loco. Pensé que está alguien más, pero bueno, no. Bueno, y nos vamos a ver el jueves que viene, que va a ser el último programa antes de las vacaciones de invierno, porque nosotros como programa nos vamos a tomar vacaciones. No nos queda así, ¿no? No damos más, no nos da más el cerebro. El frío no nos ayuda. Así que nos vamos a tomar vacaciones, pero algo les vamos a dejar para que escuchen nuestras voces, nuestras lindas voces, algo vamos a preparar. Pero bueno, ahora nos tenemos que ir. Espero que hayan pasado un buen feriado, espero hayan pasado un buen programa. ¿Qué te parece? Va. Sí. Y las volvemos a invitar al Mercado Popular que se va a hacer el próximo lunes. Creo que es lunes 13, uh-huh. En el Centro Cultural y Social y Político Olga Vázquez, que queda acá en 60-11. Y los invitamos nuevamente este sábado 11 a las 8:30 a.m. acá, a los que quieran venir a la construcción de la biblioteca, que salen desde acá. Uh-huh. También el Olga Vázquez. Basket. La misma dirección. Que después se pueden fijar en el blog, en el Facebook de Cumbia Masiva, va a estar la data todo precisa de cómo hacer para colaborar con esa espectacular biblioteca que viene a full. Geniality. Bueno, nos despedimos y ya estamos. Y sí. Espero como mucho pastelito, haya pasado un buen feriado patrio. Viva la patria, viva la matria. Viva, ya estamos. Sí, viva la independencia. La independencia. Eso. Bueno, y seguimos. Nos vemos el jueves que viene. Si te parece, hacemos eso. Adiós, nos vemos. Adiós. Radio Nauta. Oye, ¿qué es esa música tan extraña? Fue causada por la corriente de alto voltaje que surgió de mi modulador láser. Quítala, por favor. Está bien, pero no te garantizo que no la vayas a volver a escuchar. Radio Nauta.